estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La muerte es una victoria sobre sí mismo, la cual, como todo vencimiento de sí mismo, proporciona una nueva existencia más fácil. No falis. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otra emisión más de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como es costumbre, los saludamos Italia y Marco. El día de hoy escucharemos algunos ecos de lo que fue la presentación del libro colectivo Luis Villoro, Pensamiento y Vida, homenaje en sus 90 años. Además, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez y la información de los eventos que tendremos la semana que está por comenzar. Para abrir este programa, Italia nos leerá el poema Angelus Domini del poeta potosino Manuel José Otón. Poiesis. Angelus Domini. Sobre el tranquilo lago, oxido el día, flota impalpable y misteriosa bruma y a lo lejos, vaguísima se esfuma profundamente azul, la serranía. Del cielo en la cerúlea lejanía, desfallece la luz. Tiembla la espuma sobre las ondas de zafir y ahuma la chimenea gris de la alquería. Suenan los cantos del labriego, cava la tarda yunta el surco postrímero, los últimos reflejos de luz, flava en el límite, brillan del potrero y, a media voz, la golondrina acaba su garrulo trinar bajo el alero. Ondulante y azul, trémulo y vago, el ángel de la noche se avecina, del crepúsculo envuelto en la neblina y en los vapores gráciles del lago. Del septentrión al murmurante halago, los pliegues de su túnica divina se extienden sobre el valle y la colina para librarlos del nocturno estrago. Su voz, tristezas y consuelo vierte, humedecen los ojos de zafiro, auras de vida y ráfagas de muerte. Levanta el vuelo en silencioso giro y, al llegar a la altura, se convierte en oración y lágrima y suspiro. Poiesis. Después de esta introducción poética, hagamos una pausa musical con la agrupación mexicana de avant-garde Decibel, de la cual escucharemos El poeta del ruido, que aparece en el disco In Concert Plus. Thank you. La semana anterior tuvimos mucha actividad académica en la comunidad de filosofía. Una de dichas actividades fue la presentación del libro Luis Villoro, Pensamiento y Vida, homenaje en sus 90 años, del cual es coordinador el doctor Mario Teodoro Ramírez. Enseguida, algunos aspectos post-conferencia que tuvo a bien recopilar Inés Olmedo para Radio Sofía. Polis. El día jueves 5 de marzo a las 6:30 se llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas la presentación del libro Pensamiento y Vida, Luis Villoro, homenaje en sus 90 años, en la cual participaron destacados y reconocidos miembros de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en la cual participaron el doctor Ambrosio Velasco, presidente de la Asociación Filosófica de México, el doctor Eduardo González Di Pierro, de la Facultad de Filosofía, la maestra Gabriela Barragán, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y el pasante en licenciatura de Filosofía, Gerardo Roberto Flores. Así también el doctor Mario Teodoro Ramírez, coordinador del libro Pensamiento y Vida. La maestra Rubí de María Gómez Campos, la cual forma parte de la Facultad de Filosofía y colaboradora del libro. A continuación, algunos comentarios de los participantes de lo que fue la presentación del libro Luis Villoro, Pensamiento y Vida. Buenas noches. Estamos ahorita con el doctor Ambrosio Velasco, presidente de la Asociación Filosófica de México. Antes que nada, felicitarlo porque su presentación fue muy valiosa para la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Lo que más me resultó interesante es una frase que usted utilizó en su ponencia. Usted comentó que es un libro de filosofía viva. ¿A qué se refiere con esta frase? Bueno, a que notamos en cada uno de los trabajos sobre la obra de Luis Villoro que se establece un verdadero diálogo, un diálogo reflexivo y crítico, al mismo tiempo respetuoso, pero con la capacidad de hacer un análisis serio, riguroso, de las diferentes propuestas de Luis Villoro y sacar conclusiones propias de los autores. Es decir, ante lo que estamos es a un libro que sí, ciertamente es un libro de homenaje a Luis Villoro, pero la forma de homenajearlo es pensando a partir de su obra de una manera crítica, reflexiva, propositiva, que contribuye a ampliar el conocimiento no solo de la obra de Luis Villoro, sino también de los temas que trata Luis Villoro. Por eso hablo que es, digo que es un libro de filosofía viva, en acción. Para usted, ¿cómo es el pensamiento de Luis Villoro? Bueno, en primer lugar es un pensamiento muy vasto, ¿verdad? Cubre una amplísima cantidad de temas. De temas sobre ética, sobre historia, sobre política, sobre la cuestión indígena, sobre epistemología, ciencia, religión. Es una obra que abarca la totalidad de la cultura humana, en sus múltiples manifestaciones. Además de vasta y amplia, es una obra esencialmente pluralista, es decir, no está comprometido, casado, determinado por una teoría o tradición filosófica, sino que integra una diversidad de voces y tradiciones y perspectivas filosóficas distintas en el tratamiento de cada uno de los problemas. En tercer lugar, es una obra original, es decir, en todo momento se nota la voz propia, el pensamiento directo de Luis Villoro, que discute con otros autores, con otros colegas, con otras tradiciones, pero siempre en una primera persona. Es una obra original, crítica. Es una obra no que repite, no que justifica las teorías y concepciones heredadas o transmitidas a lo largo de la historia de la filosofía, sino que las repiensa, las cuestiona, las valora y las interpreta en su justa dimensión. Y finalmente, es una obra que siempre está preocupado, el pensamiento filosófico de Luis Villoro, por los problemas más urgentes de nuestra sociedad mexicana y del mundo. ¿Nos podría compartir alguna anécdota personal que haya tenido con Luis Villoro? Sí, conviví bastante con el doctor Luis Villoro, fuimos colegas en sus investigaciones filosóficas. En una ocasión, ¿verdad?, le invité a dar un curso en la maestría de filosofía de la ciencia que coordinaba, y tuve la oportunidad de asistir a ese curso. Fue sobre diferentes teorías de la verdad. También tuve la oportunidad de ser corresponsable de un proyecto de investigación que él dirigía sobre problemas de filosofía política contemporánea. Y en general tuvimos una convivencia académica y una amistad personal muy amplia y muy cordial. Voy a contar una anécdota que más de carácter personal y político, y tiene que ver con en alguna ocasión que tenía yo la posibilidad y algunos colegas me impulsaban para participar en la terna para dirigir el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Yo tenía poco tiempo en el instituto, era un investigador joven, y entonces le dije a Luis Villoro: mira, Luis, tú sabes que tengo muy pocas posibilidades de ser director. Y recuerdo que me contestó: mira, Ambrosio, no se participa en política para ganar. Ese no es el sentido ni el motivo por el cual te estoy instando a que participes en el proceso para designación de director como parte de la terna. Se participa para ofrecer una alternativa, para ofrecer un punto de vista distintos a los otros que están y los que seguramente quedarán. Y eso es algo importante. Es decir, se participa por tener una voz propia y una propuesta alternativa a otras. Esta idea se me quedó muy grabada. La participación en política no ha de buscar fundamentalmente el llegar a un puesto, el tener el poder, el ser electo, sino en contribuir a enriquecer las opciones a considerar, las voces, las opiniones a discutir. Eso es la valía de política. Cuando alguien tiene un punto de vista propio, distinto, alternativo, es una obligación moral y política el exponerlo en la comunidad para que la comunidad lo considere. Si esa propuesta resulta triunfante, resulta electa, resulta promovida, pues qué bueno. Y si no, también. Esta idea de la participación política con un espíritu dialógico, pluralista, republicano, pues me dejó una gran enseñanza. Le agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Estamos aquí en compañía con la maestra Rubí de María Gómez Campos, de la Facultad de Filosofía. Maestra, ¿cuál es el planteamiento que hay, encuentra usted, entre Luis Villoro y lo sagrado? Bueno, el análisis que yo hago en el libro tiene que ver con esta relación precisamente, en donde el planteamiento de Luis Villoro que yo recojo es su experiencia de lo sagrado en un texto que se llama así, La Mezquita Azul. Él habla allí de su experiencia, una experiencia mística que él le cuesta trabajo expresar y que hace de una manera muy poética, pero en donde percibo que hay una conciencia de la relación con el otro, que es una relación profunda, que tiene que ver precisamente con esta experiencia de lo sagrado, y en donde me parece que Luis Villoro comparte cierta perspectiva de la ética con una visión que las feministas han desarrollado y que también encuentro presente en algunos textos del Dalai Lama, acerca de la necesidad de reconocernos como parte de un todo y en la medida en que es posible modificar nuestros parámetros organizativos entre seres humanos en función de valores que han sido excluidos de la visión ética de la filosofía occidental, como es la ética del cuidado. Yo creo que Luis Villoro, en la medida en que se dedicó a pensar el tema de la alteridad y a expresar y desarrollar su filosofía en torno de esta relación con el otro, particularizado en el otro indígena, nos permite a las feministas comprender algunos fenómenos de la relación con el otro, en nuestro caso particularizado en torno al otro género, pero que son, llegan a ser muy similares, ¿no? En la medida en que no se trata de una filosofía universalista que niegue precisamente el reconocimiento de la alteridad, ni por supuesto de esos otros concretos que son los indígenas, ¿no? Ese compromiso que Luis Villoro mantuvo con ese otro excluido es lo que a mí me pareció interesante como parte de mi análisis. Y finalmente la visión que tanto Leonardo Boff como el Dalai Lama y algunas otras corrientes religiosas, éticas, políticas sostienen, pues es la idea de que esos valores excluidos, como el de la ética del cuidado que desarrolla Carol Gilligan, una feminista contemporánea, es importante, ¿no? El valor del cuidado de, y una serie de valores excluidos de Occidente suelen asociarse a las características de la feminidad al mismo tiempo que a esos valores no activos de manera central en Occidente, ¿no? Uno de ellos es este, el de la ética del cuidado, precisamente. La capacidad de reconocerte en el otro como parte de un mismo flujo de la totalidad es, me parece, algo que don Luis Villoro comparte, tal vez no de manera muy explícita y a lo mejor ni siquiera muy consciente, pero que a mí me pareció importante explorar. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Radio Sofía y es momento de hacer nuestra segunda pausa musical. Ahora escucharemos algo de World Fusion a cargo de Armando Rosas y el track Como Luz de Noviembre, que aparece en el disco 3.5 Vueltas para Re. Thank you. ahora. Salir de la caverna filosófica. La modernidad filosófica inició dudando de la existencia real y a lo largo de varios siglos ha intentado sustituirla con algo supuestamente más sólido y cierto: la conciencia, sus a priori, la voluntad, las vivencias, los recuerdos, las representaciones, los significados, los esquemas conceptuales, las ideologías, etc. Pero que en verdad resulta más ligero e incierto que las mismas sombras de la caverna platónica. Al menos ellas poseen cierta materialidad. Es hora de volver a ver las cosas reales y de mirar al sol sin miedo. Ciertamente, el sol real y no la idea de sol. Ahora. Gracias por habernos acompañado. Les informamos que dentro de las actividades de la facultad tendremos acciones en el Cine Club, que proyectará el día viernes 20 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, la película Fuente de las Mujeres, dirigida por el director francés de origen rumano Radu Mihai Lanu. Pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo episodio de Radio Sofía. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.